jinetes de la gilipollez. Cada uno contó su historia mientras todos escuchaban, y tan solo la impotencia fue más fuerte que la rabia. Solo hijo de la droga, literal. Su madre fue violada mientras iba colocada. Todas las mañanas se repite: yo no soy el culpable. Y le tratan como escoria solo por llevar su sangre. Tatuadas para siempre las siglas VIH, tratando como escoria al diferente. ¿Dónde vamos a llegar? Poco no tuvo la suerte, le faltó la inteligencia, pero no se quedó atrás. Se siente más que una cabeza. Él ha encontrado trabajo y se va a ganar la vida bajo cientos de miradas que muchas veces lo asesinan, tratando como escoria al diferente. ¿Dónde vamos a llegar? Tratando como escoria al diferente. ¿Dónde vas? Subido en una barca cargada de personas tiradas por la playa. Nos quisieron invadir, pero su intento fallaron. Y ahora anda por las calles vendiendo discos en un manto, tratando como escoria al diferente. ¿Dónde vamos a llegar? Tratando como escoria diferente. ¿Dónde vas? Nada es la mujer cohibida de sus instintos sexuales, ya que siendo muy pequeña cortaron sus genitales. La llamaron tradición, la quisieron hacer pura. Ella sabe que hoy por hoy la oración no tiene cura. Tratando como escoria al diferente, ¿dónde vamos a llegar?